empezar por la Argentina. Porque la Argentina, con la situación a la que nos está llevando a las comunidades y a todo el pueblo argentino, las medidas de este esperpéntico personaje llamado Milei y su alcohólica ministra de Inseguridad, también vemos que el Estado sionista acá tiene una fuerte inserción. Y ese mamotreto de las medidas de seguridad provienen de un manual de la policía israelí. Uno de los tantos ellos tienen para tirar para arriba esas porquerías. Hoy, por ejemplo, fue un día un poco movido, donde el protocolo de seguridad, ese mismo, que trajo presumiblemente a Israel, la alcohólica ministra de Seguridad, que no es por la categoría que tiene, sino que realiza acciones y lleva adelante actitudes que contrarían gravemente la institucionalidad. Hoy vimos cómo movilizaron fuerzas que no tenían nada que ver con la magnitud de la manifestación. Es decir, en la marcha y en la concentración hubo muchísima gente. Ahí no se aparecieron para nada. O lo que había era muy poco y nada. Lo que había, mucha infiltración de ellos, que lo vimos después. Y los manifestantes en ningún momento los provocaron. Los que sí provocaron, y casi se produce una incidencia provocada justamente por los policías de civil, gracias a que los muchachos lo pararon, y fue la policía la que hacía cortes de calles y avenidas, no los manifestantes, la policía. No fue la gente, fueron ellos. Algo incomprensible si de la seguridad ciudadana se habla. Porque esos policías militarizados no se ven en las barriadas, donde la droga, la inseguridad con raptos constantes, los asaltos, asesinatos, etcétera, son ahora moneda corriente más que antes. Y es ahí donde se los necesita, no en el centro. Pero no, los concentran en el centro. Y creemos que es más para la foto, más para el sector duro de la pachanga politiquera de Milei y compañía. Y salió bastante gente, y luego, por la desmesura policial, porque realmente si había turistas ligaron igual, vecinos que salían a comprar o gente que estaba trabajando en el centro ligaban igual. Incluso gente que estaba almorzando los gasearon y los golpearon. ¿Qué pasa? Estaban buscando pelea. Entonces empujaron, golpearon y gasearon a la gente más pacífica. Y otra cosa a empezar a tener en cuenta a futuro. Hay que generar una vigilancia interna porque los polis se infiltraron con demasiada facilidad. Y tenemos suficientes experiencias de sus infiltraciones para generar disturbio y darle pie a sus compañeros polis de uniforme para reprimir con dureza. Hoy hubo por lo menos 5 o 6 detenidos, que por lo que supimos fueron jalados de atrás y golpeados para detenerlos. Una cobardía total. Una cobardía total. En las 10 cuadras más o menos que me hicieron caminar, no hubo una sola agresión por parte de la gente. Alguna puteada, por supuesto, porque estaban desaforados. Pero eran ellos los que provocaban. Y eran ellos los que detenían nada más que a un señor, lo detuvieron en una actitud, una ilegalidad manifiesta de acusar de cualquier cosa para detenerlo, por el hecho increíble de grabar con el celular. Pero yo me acuerdo hace un tiempo que la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, dijo que grabar con un celular a la policía tenía que ser prohibido. Bueno, parece que resulta que ahora la doña de seguridad determina que grabar con el celular en lugar público está prohibido. ¿Estamos en ley marcial? Pregunto, porque en el estado de sitio no se da ese supuesto delito. Ley marcial no hay. Y en plena democracia, o tal vez sea nomás una ocurrencia o una parte del mamotreto israelí que trajo la citada ministra. Si sigue así, la que el pueblo va a preguntar por ella y no por Milei, porque hace lo que se le da la real gana. Y además, es la figurita, la estrella. Esperemos que no se estrelle o que se estrelle sin joder a nadie. Y vaya con la recién estrenada nueva versión de la cretinocracia. ¿Le dará consejos el perro? Porque la verdad que este es un gobierno muy peculiar. Nadie entiende el comportamiento del Espinoso para tratarlo con dulzura de este esperpéntico personaje de historieta que logra ganar en segunda vuelta con más del 26%, acumulando con sus 30 un total del 56%, pero que es engañoso, porque se quiere hacer pasar como propios los 26 más de la segunda vuelta. Y se deja para el olvido el hecho de que Massa, Sergio Massa, hasta el momento era más repudiado por la ciudadanía, y así todo se remontó un 7,5%. Con todas las principales agencias de TV, radio, internet coaligadas, poniendo mentiras y noticias falsas por todos lados, y como dijera Goebbels, el ministro de propaganda de la Alemania nazi, que decía, miente, miente, que algo queda. Si sabremos en el Paraguay, en el Uruguay, en la misma Argentina, en Chile, en tantos lugares, los compañeros, de gente que se ha creído todas las cosas que dicen los diarios de gran tirada. Así las cosas, a nosotros los argentinos y las comunidades que trabajan, luchan y se desarrollan aquí, nos cayó agua helada. Luego de un duchazo anterior de agua helado, es decir, frío más frío, el mamotreto sionista se está poniendo en marcha. Dentro de muy poco podremos tener una idea de la catastrófica hecatombe humana que pasan los palestinos todos los días. Esas son las medidas que, con tibieza todavía, están empezando a aplicar. Téngase en cuenta que Israel es, junto a los Estados Unidos de América, los dos países que se niegan rotundamente a reconocer la Declaración Universal por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así las cosas, es mejor tener en cuenta cuando uno les va a pedir a esos canallas sionistas que se pongan la mano en el corazón, como decía mucha gente hoy, o que tengan en cuenta a la gente que no llega a fin de mes. Lo que les importa a ellos. Ellos juegan para el 1%, no para el 99%. Y el DNU mandado al Congreso va con la amenaza de que si se rechaza, el esperpéntico manejado por su perro llamará a un plebiscito. ¿Somos todos orates? Por ejemplo, los jubilados y pensionados, el proyecto de ley mandado al Congreso declara la emergencia previsional y suspende la movilidad jubilatoria. Todo esto para quedarse con más de 73 mil millones de dólares del Frente de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que pertenece a los jubilados y pensionados, no al gobierno a ningún gobierno. Cuando se fue Macri, hace un poco más de 4 años, su socio hoy del esperpéntico, había un tremendo déficit en la seguridad social. Además, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad no depende del Tesoro Nacional. Tiene sus propias fuentes de financiación con bonos, acciones y otros. Y esta ley ómnibus, que la verdad que no sé quién la maneja, porque él no lo maneja, es un títere, pretende la delegación de poderes por todo el mandato, hasta las privatizaciones de todas las empresas del Estado, incluida la ARSAT. Y paremos un poco acá, porque las empresas del Estado son parte del ahorro nacional, del ahorro popular, porque somos los usuarios sus dueños, no es el Estado. Está en manos del Estado para coordinar su implementación. Pero nosotros, al poner el abono, estamos dándoles una categoría distinta a sus inversiones y a su mantenimiento y a su producción. Las empresas del Estado son propiedad del pueblo, no son propiedad de nadie más que del pueblo, porque son nuestras mayores fuentes de ahorro. Y el ARSAT es justamente la inversión en educación y capacitación que por muchos años se ha dado en la Argentina, y esto del ARSAT es muy grave porque nos deja con las manos atadas, con manos y pies atados, y hasta nos tapa la boca. Entonces, incluyen en las privatizaciones, además de todas las empresas del Estado, incluida la ARSAT, y que incluye, como buena ley sionista, con cárcel, por protestar contra la venta del país, bien troceado, para que las multinacionales agarren cada uno lo que mejor le convenga. Como es también estas 30 medidas que vinieron justito para las 8 o las 10 empresas más grandes, las famosas, las que tienen los precios, la que forman los precios, la formadora de precios, y que son las que definen todo, cuando tendría que ser, y en esto el peronismo se fue al carajo, porque no se ve por ningún lado las organizaciones que antes tenían para manejar las cuentas del Estado y para manejar los precios internos. Bien, y hay cosas muy gruesas, dignas de la ministra de la Inseguridad, que declara no punible el homicidio cuando alguien perciba peligro. Es decir, esto es muy, muy, muy peligroso. Queda a elección del funcionario público o del vecino oficialista. Por ejemplo, una pintada en una pared puede ser motivo de percibir peligro, o un volanteo o poner pasacalles, etc. Si la pintada es nocturna, te fusilan al compañero. Reinstaura la criminal postura de la obediencia debida. Y esto es verdaderamente vergonzoso, criminal y objetivo de persecución política, sindical o social. Escuche bien, la reclusión forzosa en el manicomio. ¿Quién puede definir si uno está loco o no? El personal. Pero si ellos ponen el personal, entonces la decisión queda en manos del Estado, y no de cualquier Estado. Y además se derogan leyes importantísimas del Congreso que deben tener mayoría especial, es decir, las tres cuartas partes, o creo que es, sí, las tres cuartas partes, 75%. Así estamos en este país que era Argentina hasta hace unos días y ahora tiene un componente que venía en segunda línea, el famoso Plan Andina, y tiene componentes de represión copiada fielmente del Paraguay estronista, o del peor, el del Perú actual. Se hace pensamiento, entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento, y de la quimera canto y pensamiento va naciendo el hombre, surco de su tiempo. Y la noche queda detrás de la aurora, entonces el cielo se hace campo y viento. La luz, la alborada, arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera, curtidas en sangre, quebracho de estirpe que no tumba nadie, coplas y jazmines, luchas y azar. campo es amigo de arado y guitarra. De cuerdas que llevan sonido y palabra. Si pulsan tristezas que son del infierno, en muy poco tiempo será primavera. Es largo el camino que tú has transitado. El mío es más largo después de lo andado. Te pido la ayuda de tus pies descalzos, que han pisado espinas, hermano del campo. Con sueños y armas se forja la senda, surco de guadaña, semillas al viento. Si sos de tu tiempo, hermano del campo, te pido la ayuda de tus pies descalzos. Si América es una y su grito es canto, si arado y guitarras te llevan ideas, dale tú la mano, tu voz de guaranias, dale la plegaria de tu arpa y tu canto. Bueno, y en nuestro sufrido Paraguay, las cosas en vez de tener un trámite normal dentro de la habitualidad, de la habitual anormalidad, cuando de los cipayos, vendepatrias, corruptos se trata, pero lo del fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa, con enormes cantidades de razones y pruebas para que no salgan más, sin embargo, fueron absueltos por unanimidad de culpa y cargo o culpa y pena, en caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es muy fácil identificar al funcionario corrupto, porque este apenas asume, pasado unos meses, enseguida cambia de coche y de barrio y bueno, la casa a todo vapor. Y si se queda en el barrio, bueno, quedará en el mejor lugar. Si no ganó la lotería, ni recibió una herencia, entonces recibió una untada fenomenal de manos. Así y todo, la fiscalía había pedido o solicitado una pena de 8 años para Díaz Verón, de 5 años para su esposa. Sin embargo, podría haber una apelación porque el trabajo de los fiscales de la acusación tiene 80 tomos de evidencia. 80 tomos, no 8. Un año por cada tomo. ¿Les parece que no había pruebas para 25 años? Por lo menos, a un ladrón de gallina le aplican 8 o 9 años. Y viendo al gánster de Daer, que está en Tacumbú, que hicieron toda una movida grande para que el señor se sintiera cómodo y barrieron al clan Rotella, que por lo visto era de otra banda internacional, Y realmente, como ellos, hay un montón, y están sueltos, y están en el Congreso. Ni hablar de lo que están en la justicia o en el plano económico. Entonces, esto de dejarlos sueltos, de absolverlos, porque después de todo lo que tienen los fiscales contra ellos, resulta que no es suficiente. ¿Cuál habrá sido la untada, no? Bueno, y eso se replica también en las escuelas, en las universidades garaje y en los diputados con títulos truchos. O sea, siguen apareciendo. O con colonos brasileros que piden colaboración y luego, de una vez afirmado, te mandan los matones, y si te he visto no me acuerdo, cómo pasa en Itapúa y otros lugares, donde ellos quieren que el Estado, que Itapúa funcione a pleno, pero la tierra de ellos. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tomar de una buena vez el toro por las astas, porque ellos no lo hacen a lo bruto como lo hace Milei, que viene por todo y manda leyes para reventar todo. Total, ellos hace 70 años que están, y lo vienen haciendo periódicamente, y cuando necesitan que la policía se mueva, entonces se mueven. Pero cuando han aparecido los malones de los que han sido echados de sus tierras, de los campesinos pobres, es porque no le dejan lugar. Y no tienen salida, tienen que enfrentarse a ellos, a los terratenientes, con lo que tienen. Bueno, después son guerrilleros, son terroristas, son esto y lo otro, pero los terroristas, los verdaderos terroristas, tienen un uniforme y tienen estancia. Bueno, pero así también no todo es malo en el Paraguay. Hay empresas emprendedoras que se han dedicado a revisar qué podían sacar de la basura, porque la basura es reciclable, lo que no es reciclable son los desechos, pero la llamada basura es reciclable. Y hay una empresa que se dedica a hacer unas muy buenas baldosas de material reciclado, de caucho, especialmente de cubiertas que se ven tiradas, tienen salida económica, y así como en otros lugares se hacen sandalias o tejas de ese material, aquí, después de hacer una centena y media de pruebas, lograron un producto muy bueno. Próximamente hablaremos más extenso sobre esta empresa y otras que son de emprendedores populares, son de gente que se ha juntado y ha visto la posibilidad de no esperar a supuestas ayudas que se conviertan después en obligaciones. préstamos que terminan siendo 5 o 10 veces más de lo que nos prestaron. Y bueno, también está el tema de que este año que termina hemos tenido varias bajas. Compañeros productores, compañeros campesinos, compañeros dirigentes de asentamientos asesinados por la policía y por los matones de los terratenientes. Hemos tenido un montón de desalojos en asentamientos que hace 20, 30, 40 años que están en el lugar. Ante todo eso era monte, imposible entrar. Ahora son campos de cultivo. Entonces ahora sí vienen los fascistas, los terratenientes, los delincuentes de los narcos a ocupar esas tierras. Y por supuesto, los enfrentamientos entre narcos y la DEA, por ejemplo, ahora que están muy, muy movidos, tiene la razón en que la DEA, que es la caja de recaudación de los norteamericanos en el mundo, donde todo aquel que trafique o que lave dinero tiene que darle un canon. El que no paga el canon va preso. Entonces ahora vemos cómo hay una fuerte confrontación con narcos de otras bandas. El PCC parece que es DHC, así que evidentemente mandan ellos. Pero tenemos que estar atentos porque los que pagan el pato, los que pagan las cuentas somos nosotros, los trabajadores, el pueblo. Y también en estas fiestas tenemos que dar mucho cuidado con las jovencitas, sobre todo con los jóvenes, porque suelen caer sobre ellas. Y tenemos que recordar en las fiestas o a fin de año, tenemos que recordar a aquellos que ya no están. Y no es que no están porque se murieron, no, porque los secuestraron. Se los llevaron con implicancia de poderes del Estado. Porque si no, el Estado no está implicado si no están las fuerzas políticas, algunas fuerzas políticas, económicas, policías, militares, no están implicados, no hay raptos de menores. También tenemos raptos de menores de edad, de chicos, pero son los menos. Lo que tenemos mucho, desgraciadamente, son mujeres jovencitas. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Tener en cuenta, como dicen los indígenas, los compatriotas indígenas, que todos los chicos son de la comunidad. Cualquier chico es mi hijo. Cualquier nena en peligro puede ser mi hija mañana, puede ser mi nieta. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos a un pequeño corte. Y no me quiero olvidar de los compañeros indígenas, ¿eh? No me estoy olvidando de ellos. Por supuesto que no me estoy olvidando. Bueno, y vamos a pasar. Tenemos una denuncia de los compañeros sindicalizados, productores del trópico en Bolivia, porque los actos del gobierno de Luis Arce Catacora y Choquehuanca está en contraposición a todo lo que se ha planteado de entrada. Es decir, aparte de mantener al ministro Lima y a otros que hacen todo lo posible para desarmar lo que se hizo en los gobiernos de Evo, ahora se sabe que también hay una incorporación de paramilitares que participaron del golpe contra Evo y contra el pueblo boliviano en el 2019. La negación a juzgar a Áñez y a muchos dirigentes políticos y económicos golpistas configura una traición al MAS y PSP, es decir, al mayor caudal de votantes del país. Y eso también nos pone en una situación que hay que darle fuerza a las denuncias de los compañeros. Entonces vamos a escuchar a Humberto Claros, dirigente de la CETUP-CB. Una nueva y grave vulneración a los derechos humanos al movimiento indígena. A ver, esperen un poquito que nos... hoy día en el departamento. Bueno. Una nueva y grave vulneración a los derechos humanos al movimiento indígena originario campesino está acudido hoy día en el departamento de Cochabamba. Pues resulta que en el ampliado departamental de Cochabamba, hoy día, esos dirigentes traidores han llenado este ampliado de funcionarios públicos. Ahí está algún ministro, el señor, el de Obras Públicas, y han acordonado la Federación Única con agentes paramilitares, los mismos agentes que en el golpe de Estado han sido parte, que ha pateado, han golpeado al hermano campesino. Esos mismos agentes hoy día resulta que son los que están acordonando la puerta de la Federación Única de Cochabamba. Claro, ya les hemos denunciado ya de que la toma de nuestras sedes sindicales por el gobierno traidor con la policía, ahora resulta que ya no traen policía, traen agentes paramilitares, agentes que han estado en el golpe de Estado, ahora esta vez en complicidad con esta dirigencia traidora de la Federación Única de Cochabamba. Es muy grave esta situación que está ocurriendo, es una humillación absoluta a la Federación Única de Cochabamba, pues resulta que ahora sus representantes ya no son sus dirigentes, sino funcionarios públicos que han llenado en la Federación Única de Cochabamba, y la dirigencia verdadera, la dirigencia de las provincias, está afuera de la Federación, no se les ha permitido ingresar, y evidentemente en consecuencia están haciendo un ampliado trucho acorde a la medida del gobierno traidor de Luis Arce Catacora, donde la dirigencia traidora están ahí reunidos con estos agentes públicos y evidentemente algunos dirigentes leales ahí adentro, pero más secuestrados que queriendo estar ahí adentro, porque evidentemente ni les dejan salir, tampoco los dejan ingresar. Es una grave situación de vulneración a los derechos humanos que están viviendo las organizaciones indígenas, originarias y campesinas en el país, lamentablemente por el gobierno traidor de Lucho Arce Catacora. No puede la Federación Única, las provincias centrales, subcentrales del departamento de Cochabamba quedarse callados frente a este acto de humillación tan grosero, tan grave. Y insto, llamo la atención y reflexión a la dirigencia leal de la Federación Única de Cochabamba, de las provincias subcentrales, no pueden seguir callados, no pueden seguir humillándose frente a este grave hecho. Es una absoluta cobardía que no tengan la capacidad de reaccionar ante este grave hecho de humillación por parte del gobierno de Lucho Arce, traidor, por parte de esa dirigencia corrupta que ustedes saben quiénes son y que se sientan cada día con ustedes y ustedes ni les dicen nada, sino solamente les miran. Por favor, ¿hasta cuándo van a seguir siendo pongos de estos pillos que hoy día están dirigiendo la Federación Única de Cochabamba. Si ustedes no hacen algo para defender a sus bases al movimiento campesino, tengan por seguro que nosotros, como CSUCB, no nos vamos a quedar callados. Vamos a hacer todas las acciones necesarias para denunciar toda esta situación y corregir de una vez por todas lo que está pasando en la Federación Única de Cochabamba. Necesitamos realmente un ampliado de las bases. Basta de esta dirigencia corrupta y traidora. Por favor, dirigencia leal, consecuente con sus bases, tienen que reaccionar de una vez. Ya se terminó el momento del chantaje, la prebenda, la amenaza. Hay que decirle un alto en este momento y hay que decirle basta a esta situación. ¿Cómo es posible que los que nos han masacrado el día de ayer, esos motoqueros, esos paramilitares, hoy día sean los que ahora acordonan, se posan en la puerta de nuestra Federación Única de Cochabamba, no permitiéndonos ingresar a nuestra propia federación? Por favor, es momento de reaccionar y esta dirigencia corrupta y traidora no puede seguir más en la federación. Tienen que irse porque están traicionando a sus bases. Bueno, como han escuchado, el compañero con toda la razón estaba furioso. También tenemos de otros lugares de Bolivia donde los acuerdos con los sectores golpistas, el acercamiento con los Estados Unidos, la apertura de nuevo del consulado norteamericano en La Paz, la aparición de la DEA de vuelta, Mensajero de la Paz o algo por decirlo, es hace muchos años que están dando vueltas por América Latina, se dicen de una corriente religiosa, pero están haciendo el servicio militar. Así que, desde el momento que empezaron a entrar ellos, fue el momento en que también aparecieron esta caterva de delincuentes, con el cual el pueblo boliviano tiene que confrontar nuevamente como si fuera el 2005, 2006. Hasta ahí han retrocedido, porque el litio, Luis Arce Catacora, está negociando con los norteamericanos entregarles el litio. Entonces, todo esto hay que denunciarlo. La gente debe saber cómo están las cosas. Bueno, volviendo a Paraguay. En el Paraguay hay un fuerte componente racista que no proviene mucho de los compatriotas nuestros, pero sí, el 1% esas 5.000 familias que viven a costa de nuestro esfuerzo, ellos sí son profundamente racistas. Y ellos sí tratan por todos los medios de traer a toda la caterva racista que anda dando vueltas por ahí. Y por eso todo ese sector que acompaña a Bolsonaro, casualidad está en el sur. Y casualidad son los que más cruzan la frontera para hacerse con tierras en Paraguay. Entonces también nosotros tenemos que resolver eso, porque nuestros compatriotas indígenas no pueden estar al borde de los caminos, no pueden estar en las ciudades mendigando y con el peligro de que sus niñas sean prostituidas. Eso lo tenemos que combatir con todo. Son nuestros hijos también. Los niños indígenas son nuestros hijos, los niños de cualquier paraguayo son nuestros hijos cuando se encuentran en peligro. Esa es nuestra tarea para el año que viene. Cerrar filas las familias para defender a las familias. Más allá de si es creyente o no es creyente. Lo importante es defender a las familias de los peligros que tiene la calle y que tiene sobre todo la avaricia de unos cuantos que quieren vivir a costa del sufrimiento de los demás. Y secuestrar a una niña, secuestrar a una mujer para prostituirla o para la venta de sus órganos o para trabajo esclavo de otro tipo, eso tenemos que combatir, porque es nuestra gente, son nuestros hijos, son nuestras hijas, y eso debe ser combatido con mucha fuerza. También debe ser combatido la violencia familiar, porque no es posible que sigamos con eso cuando eso fue traído. Eso fue una epidemia que empezó a crecer mucho después de terminada la guerra a la triple infamia. Muy bien, como este es el último programa del año, les decimos que tengan muy buen principio de año, que lo terminemos bien y que no tiremos cohetes, porque los chicos autistas y los animales sufren mucho. Y los animales nuestros son nuestra familia también. Tengámoslos en cuenta, a los chicos autistas que sufren tanto y a los animales. Y divertámonos respetando a los demás. Un abrazo grande. Hasta el año que viene. Y coba ahí, Tori Peña va a portar y pare Peña me para.